Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Fidel o los desafíos del socialismo, con Julio Gambina. En esas páginas se podía mezclar Darío con distintos tipos de ideologías en ese universo cultural donde eso, Martí tenía cabida. Claro, por eso digo que lo liberal, el antecedente liberal en Fidel, tiene otra connotación. Y esto del pueblo también hay que entenderlo con la infancia de Fidel, mucho más que su experiencia política en el partido antes de constituir el movimiento 26 de julio. Julio Gambina, doctor en ciencias sociales. Te digo esto porque cualquiera que vaya al pueblo donde nació Fidel, es una localidad muy alejada, él vive en la hacienda de su padre. Pero la hacienda de su padre es una hacienda que hay que ir a verla, porque es en esa hacienda hay una ciudad dentro de la hacienda. Cuando digo hacienda, hasta si quieren pueden asociarla a lo que hoy llamamos un latifundio. Un latifundio. Su padre, su familia era una gran una familia latifundiaria, pero ahí lo que había era en la hacienda una escuela. Y en la escuela estaba el más humilde hijo del trabajador de la hacienda junto con Fidel y los hermanos de Fidel Castro yendo a la escuela. Ahí había correo, por lo cual el pueblo convive en la vida cotidiana del Fidel niño, y era el niño de la casa, pero era el niño de la casa que compartía los juegos, que compartía la escuela y que compartía en un lugar muy alejado las condiciones de la modernidad que solo se desarrollaban en grandes ciudades, en grandes países con fuerte desarrollo capitalista. Me animaría a decirte que el infante Fidel ya tiene, convive en una experiencia popular compartiendo con otras personas del pueblo, insistamos, que trabajaban para su padre, que trabajaban bajo las condiciones económicas de la época, pero que compartían la educación, los juegos, la vida cotidiana, y por lo tanto convive con el pueblo desde infante, de un padre muy moderno que rápidamente le inculca la cuestión de la planificación del hábitat, la planificación de la ciudad, desde el correo a la escuela, al desarrollo de cómo debe funcionar una comunidad. Y la isla cubana, que es un territorio relativamente pequeño, con relativamente poca población, 11 millones de habitantes, uno puede entender cómo ese ensayo de vida cotidiana con el pueblo de infante, bueno, va a quedar como una impronta para luego el gran estadista Fidel Castro, que todos hoy miramos con 90 años de vida, vemos que esa historia viene con la historia, viene con la propia historia de Fidel, de niño en adelante. Desde hace muchos años los imperialistas, cuando sabían que algún día esas colonias se liberarían, empezaron a organizar sus movimientos. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. y así organizaron el FLNA con gente de la CIA . Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Sabés que cuando yo te proponía ir haciendo vínculos, intersecciones entre distintas fechas, arrancamos con el 26 de julio de 1953 y ya hiciste referencia a ese 13 de agosto de 1926, que es el momento de nacimiento de Fidel. Y nos queda una fecha, 1 de enero de 1959. Claro, claro, claro. Es la fecha del triunfo, es la entrada en La Habana. Es el máximo que espera cualquier revolucionario, cualquier persona que se ponga un objetivo. Porque es bueno, es la maduración del proyecto que había empezado en ese fracaso del asalto al cuartel Moncada, que es toda una experiencia muy, muy exitosa, llena de anécdotas en la sierra, pero no solo en la sierra, porque también ahí hay un error o una deformación o una vulgarización de lo que fue la Revolución Cubana, que parece que el proceso de la Revolución Cubana se gestó solo con la guerrilla. Por eso Fidel va a insistir mucho que es el pueblo cubano el que hace la revolución. Uh-huh. Porque no es solo el movimiento guerrillero, sino que también es el movimiento popular. Y cuando decimos movimiento popular, es movimiento sindical, movimiento que actúa en el territorio, en la ciudad, en las ciudades de la isla, que actúa en el movimiento estudiantil. Por eso hay una articulación sobre el final del triunfo y que se expresa en el 1 de enero de 1959, que es con la fusión de la estrategia de insurrección en las ciudades con la estrategia del directorio estudiantil y con la estrategia guerrillera. La Revolución Cubana fue el proceso revolucionario que comenzó a gestarse desde fines del siglo XIX, cuando se produjo el intento frustrado por parte de los mambises frente al régimen español por lograr la independencia de Cuba, en el cual tuvo una importante participación el Ejército Libertador. A mediados del siglo XX, un grupo de jóvenes encabezado por Fidel Castro al mando del ejército rebelde y manejando una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura del momento, condujo al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Apenas instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial. Se disolvieron los cuerpos represivos y se garantizó a los ciudadanos, por primera vez en largos años, el ejercicio pleno de sus derechos. Y Fidel tiene esa capacidad de articular los distintos destacamentos que bregaban por una perspectiva revolucionaria. Es más, él va a ser el artífice de la articulación con el 26 de julio de lo que hoy llamaríamos Partido Comunista, que en aquel momento era el Partido Socialista Popular. Claro. Que tenía muchos cuadros formados, uh-huh, teóricamente, que por ahí en el movimiento 26 de julio no había. Viene a cuento esto que yo te contaba de la carta del Che a Ernesto Sabato, donde, bueno, dice, teníamos que poner en práctica esa concepción teórica. El PSP tenía, por la tradición de lo que han sido los partidos comunistas en la historia, esa uh-huh, formación teórica. Había mucha discusión, mucho debate entre ellos, pero Fidel es el gran articulador unitario, y me animo a decir que Fidel va a repetir esa historia en el proceso de la Revolución Latinoamericana. Por ejemplo, decimos el 59, pero 20 años después, en el 79,

Escribinos a tramasradio@gmail.com. Si uno mira América Latina, en la historia de América Latina, el primero de enero del 59 supone un acontecimiento histórico para la región. La influencia de la Revolución Cubana en la década del 60 y del 70 en América Latina es impresionante, a todo nivel, en estos distintos niveles que te menciono. Nivel 1, a nivel guerrilla. Uh-huh. Bueno, se puede hablar mucho de la guerrilla latinoamericana, pero toda la guerrilla latinoamericana, de alguna manera, está vinculada y asociada con la Revolución Cubana. El proceso de organización sindical o de lucha ciudadana, por llamarla de lucha en las ciudades, en los sectores fabriles, tiene mucho que ver con la experiencia cubana, con el proceso de liberación nacional social. Uno de los emblemas más importantes en la Argentina es Agustín Tosco, y Agustín Tosco está estrechamente vinculado a la experiencia de la Revolución, Cubana. Y claro, ni hablar del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil incluso tiene un antecedente previo en el caso cubano, que es Julio Antonio Mella, que es el que introduce la reforma universitaria. Pronto vamos a tener 100 años de reforma universitaria. Es Julio Antonio Mella el que lleva con perspectiva revolucionaria la reforma universitaria de la Argentina. Con lo cual, incluso en América Latina, son tres grandes experiencias o tres territorios donde la reforma universitaria prende con mucha fuerza, con distintas orientaciones políticas. Argentina es el origen, Córdoba, pero luego es Lima, Perú, y el otro es Cuba. Y Cuba es el núcleo revolucionario más importante. Julio Antonio Mella es recordado como uno de los fundadores del comunismo cubano, es uno de los antecedentes del proceso revolucionario cubano. Por eso, en la línea de Martí a Fidel, en el medio está Mella, como un gran revolucionario. Julio Gambina es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Entonces, esa impronta que tiene la unidad que permite el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero del 59, va a servir para la estrategia que Cuba va a plantear para el proceso revolucionario que se desarrolla a instancia de América Latina. Ningún grupo revolucionario, insisto, guerrillero o de acción en fábricas o de calle, en el movimiento campesino, en el movimiento estudiantil, va a estar al margen de lo que representó la experiencia cubana. Por eso Cuba fue el territorio, el lugar de la experiencia que recibió todo intento y perspectiva revolucionaria en América Latina. Algo así como que todo aquel que tenía proyecto revolucionario, bueno, casi ninguno terminó exitoso, viéndolo en las condiciones de la historia latinoamericana, pero hay una influencia de Cuba impresionante, y eso es lo que le da prestigio a la experiencia cubana, y es lo que le ha molestado a las clases dominantes, porque se trata de una revolución que ha sido muy generosa. Y yo digo, en esta actitud de Fidel Castro de privilegiar siempre lo que se ha llamado teóricamente unidad de los revolucionarios, es decir, tratar de promover que todos aquellos, aún con tácticas, con estrategias diferenciadas, con enfoques teóricos distintos, para tener éxito en el proceso de la revolución hay que promover la unidad. Y eso ha sido una impronta que se desarrolló, y en ese sentido podríamos decir que la diplomacia de la Revolución Cubana ha sido muy generosa, incluso más allá de proyectos revolucionarios. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso,